callejeo lo hace con una ratchet. Dices, bebe mejor rapper de aquí, borracho con el saki. ¿Qué te han hecho, zorra? Tan violado, tan pegado. En casa todo fumado, escuchando Chinatown. Si quieres guerra, vamos a guerrear, a ver quién es el que es más real, maricón. Va diciendo de gangster, de mierda. Tiro y tiro más tiro, lo que te va a encontrar en el vagón, tú sabes. I just stay with my gang. Porque soy el mejor. Si ya no voy contigo, wack, es porque eres un maricón. Eso es una mierda, no es trap. Ese es un mojón. Tú eres un pussy de YouTube. Eso no es un pingón. Tú eres un puto calvo. Maldito copión. Entro en tu body, ho. Soy la nueva sensación. Estoy fumado de hierba, ah. Pero estoy pa'l world. Pa' mí soy cuatro choni. Yendo al catwalk. Tengo muy pocos homies, pero todos van gojos. Tú te quedaste todo gris. Vidrio. Tú no los vidrios, oh. I just stay with my gang. Soy el mejor. Si ya no voy contigo, wack, es porque eres un maricón. Eso es una mierda, no es trap. Si ya no voy contigo, wack, es porque eres un maricón.